Hola Gabriela y hola Paula, muy bien, aquí la verdad que contentísima y esperando el domingo para esta tercera edición de nuestro Festival de Poesía. ¿A quiénes, cuántos escritores esperan en esta edición? Que va a ser en General Pico, ¿verdad? Sí, sí, esta tercera edición la vamos a hacer en General Pico. Este año la pandemia nos ha abierto una ventanita para un encuentro presencial allá en Pico, al aire libre, al frente de la casita de los escritores. Y así que va a tener un desarrollo de 17 a 19 horas y estamos esperando la participación de invitados especiales, de poetas de General Pico, de 6 poetas de General Pico, si querés te los nombro. Sí. Bueno, va a estar Fabiana Silva, Marta Bernal, Silvia Irusta, Gabriel Rojas Tamborini, Marta Cardoso y Francisco Marín. Y también nos va a acompañar el grupo La Chispa para darle también música y al encuentro. Así que estamos, la verdad, deseosas de poder encontrarnos. ¿Cómo surge este Pampa Fest? Mira, tengo que hacer un poquito de historia porque la primera edición de nuestro Festival de Poesía fue allá por el año 2019. Nosotros somos un grupo de escritoras y de poetas, después en todo caso te doy el nombre de todas las que participamos, que ya antes del festival habíamos armado así como un circuito de encuentro para la lectura de poesía propia, para la crítica, para la lectura de otros autores. También habíamos participado en grupos o en forma individual en algunos eventos que se desarrollaban en otras provincias. Y bueno, 5 de poetas mujeres dijimos, ¿y por qué no armar un festival, un primer festival de poesía en la provincia de La Pampa? Así que allá en el 2019 armamos el primer festival, que la verdad que tuvo características muy intensivas, tanto por la duración así como la cantidad de invitades que tuvimos en ese momento. Imagínate que en aquel momento empezamos un viernes a la noche en una librería de acá de Santa Rosa, continuamos con un micrófono abierto, hicimos un taller de poesía con Marina Cavaletti y terminamos toda una tarde en la Casa Museo Olga Orozco con mesas de lectura, música, etcétera. Y bueno, el año pasado la pandemia nos obligó a quedarnos cada uno en su casa, pero esa vez lo que hicimos fue pedirles a los poetas que habían participado del primer festival que nos mandaran videos con sus poesías grabadas y bueno, durante todo el mes de septiembre fueron saliendo estos videos en nuestras redes, tanto en Instagram como en Facebook. Así que este año, ya te digo, se nos abrió esta ventanita y como dice nuestra querida poeta Águeda Franco de allá de General Pico, que es también organizadora, volvemos para hacer millones de poemas en el aire. Qué lindo. Incluso, Alicia, qué lindo, estaba mirando en su Facebook cómo han intervenido las instalaciones, tengo entendido, de la Casa de los Escritores, de ahí de General Pico, y los patios. Sí, sí. En realidad, bueno, está todas las intervenciones de la Casita de los Escritores, pero como es un ambiente pequeño, lo que vamos a hacer es trasladarlos a la placita que también está al frente y por eso vamos a hacerlo al aire libre. Hay también un sillón de lector. Y bueno, este año también, así como en el primer festival tuvimos nuestros poetas pampeanos homenajeados, este año también homenajeamos a otros escritores piquenses, a Marta Jiménez Pastor, a Nina Pico de Negroto, a Lucía Castelli y a Juan José Sena. Impresionantes las trayectorias de todas estos amantes de la literatura y escritores, ¿no? La verdad que uno lee y entre las producciones y la diversidad de actividades que desarrollaron, tanto como escritores y como docentes o talleristas o actividades sociales, a uno lo dejan, viste, realmente pasmado, digamos, ante semejante actividad. Ni hablar. Alicia, ¿existe la posibilidad de que lo puedan transmitir por Facebook para aquellos que, bueno, que no podemos asistir ahí a, en General Pico? Mira, estamos justamente, ahí hay conexión a Wi-Fi, así que esperamos realmente poder transmitirlo en vivo por las redes, ya sea por Facebook o Instagram. Pero por las dudas, también vamos a hacer alguna grabación de los momentos de las intervenciones para subir después los videos a nuestra página. Así que también vamos, si no nos pueden seguir en ese momento, a mirar por las redes, que vamos a difundirlo a través de videos. Perfecto. Alicia, ¿a qué hora empieza toda la movida? Bueno, la movida empieza a las 17 horas, ahí en la Avenida San Martín, en la esquina calle 19, donde queda la casita de los escritores. Nosotros ponemos un horario hasta las 19 horas, esperemos que nos acompañe, viste, el clima, que esté lindo. Y bueno, si esto también de alguna manera le llega, que ya lo hemos hecho, pero le llega a otras personas que nos estén escuchando o que quieran acercarse a Pico, también vamos a hacer un cordel de poesía, es decir, aquel que quiera ir a colgar una poesía de su autoría o de otros autores, vamos a tener allí un cordel, porque no solamente está, digamos, la intervención y la escucha atenta hacia quienes, bueno, nos van a leer su poesía o nos van a entregar su música, sino que también siempre se da ese encuentro tan fraterno, y hay mucha gente que se acerca a leer, y a veces después de que termina todo, se lleva, digamos, de souvenir una de las poesías que han estado ahí en el cordel, que les ha gustado, por ejemplo, ¿no? Así que la verdad que estamos muy, muy contentas de poder este año, aunque en una escala bastante menor a la que producimos allá por el 2019, pero poder volver a encontrarnos. Sí. Alicia, digamos, las lecturas van a estar divididas en mesas, ¿verdad? Sí. Nosotros la idea es que, digamos, además de la bienvenida, se haga lectura de cada uno de uno o dos poemas de los poetas homenajeados, y va a haber dos mesas de lectura, y por supuesto, en el medio, seguramente de las dos mesas de lecturas, va a estar el grupo musical La Chispa. Ah, bien, perfecto, perfecto. Bueno, también el que quiera llevar su mate, viste que en este momento todos los protocolos que existen, pero que cada uno pueda llevar algo para acompañar la tarde y pasarla bien. Qué belleza que es la casa de los escritores, ahí la estaba mirando. ¿Viste lo que es? ¿Cómo está pintada? Es una belleza las fotos, bueno, la verdad que es un lugar hermosísimo. Bueno, yo no he vivido en Pico, pero para ellos es un lugar emblemático, para la gente de Pico me refiero, así que la verdad que estamos muy, muy contentos de que también nos hayan permitido, estar allí en ese lugar. Te digo, para no olvidarme, que entre las otras organizadoras está, además de Águeda Franco, está Josefina Bravo y Lisa Segovia. Y también quisiera mencionar a Susana Sledner, una poeta exquisita que también ahora se fue a vivir a Mendoza, pero que fue protagonista y coorganizadora de aquel primer y segunda edición de nuestro festival, así que para ella también la quiero nombrar, porque fue la que en aquel momento hicimos esa tarea a todo pulmón, digamos. Tal cual. Alicia, me imagino que deben esperar también escritores y de distintos lugares de la provincia de La Pampa. ¿Cuáles son hay alguna localidad que hayan dicho en el 2019 o que ya les hayan confirmado ahora que no se esperaban que fueran a ir? Mira, nosotros en realidad no hemos tenido confirmación especial de muchos lugares, pero tenemos nuestros amigos y amigues poetas, a lo mejor de Anguila, a lo mejor de Winifreda, viste, de localidades más cercanas, de Relicó, que puedan sumarse, así como también algunos otros poetas de Pico que puedan sumarse. Ojalá la verdad que puedan llegarse, viste que esto, hoy el tema del traslado también está dificultoso, sí. Pero bueno, la verdad que esperamos que nos acompañen. Alicia, muchísimas gracias por esta comunicación y bueno, quiero que recuerdes el horario, el día y la dirección de, dale, la Casa de Escritores ahí de Pico. Bueno, se va a hacer tercera edición del Festival de Poesía Pampa Fest el 26 de septiembre, el domingo, de 17 a 19 horas, frente a la Casita de los Escritores de General Pico, en la Avenida San Martín y calle 19. Así que aquel que se pueda acercar, lo esperamos, sino que nos sigan por las redes. Y Paula y Gabriela, les agradezco muchísimo por esta nota. Por favor. Un abrazo, Alicia. Abrazo grande. Abrazo para ustedes también. Gracias.